Tenemos que imaginarnos en un apartamento en Berlín en algún momento entre 1929 y 1933. Una chica joven, nacida en 1917, estará sentada en su bien amueblado salón azul para escuchar los programas radiofónicos especiales para niños, retransmitidos por la Berliner Rundfunk. Se titulan Aufklärung für Kinder, ilustración para niños. Quizás nos encontramos en un apartamento que se muestra tal como era en 1916, pero que está pintado de memoria entre 1941 y 1942. La pintura no es una representación arquitectónica ni tampoco topográfica. La pintora ha extraído el techo como si se tratara de la tapa de una casa de muñecas. Con una visión divina, el espectador puede ver la red de espacios de vida. La pintura recuerda el interior como un escenario habitable. Sus compartimientos están codificados por colores. Hacen visibles de este modo un complejo de relaciones familiares y profesionales que se significarán de manera formal dentro y a través de estos espacios Erbelt, que en alemán significa de experiencia. El salón azul en la parte superior izquierda, con su espacio abierto y el gran piano, será el espacio especial de la primera mujer de la casa, que es musical y melancólica. Canta y toca el piano, pero sufre depresión. Hay también un comedor lúgubremente serio en la parte derecha, habrá las principales comidas y celebraciones familiares o reuniones sociales. Albert Einstein y otras personalidades intelectuales de la cultura judía berlinesa se sentarán aquí en la década de los 30. Y también hay un pasillo que conduce a las habitaciones vinculadas a las necesidades. Una cocina moderna y completa, de la que está encargada una cocinera criada llamada Augusta, y el baño. Brillantes e higiénicamente blancas, estas habitaciones funcionales se conectan por el color con la futura habitación para el bebé en el otro lado del pasillo y con los espacios de dormir. En una combinación de grises claros y rojos ligeramente más oscuros está la habitación de los padres y, prácticamente perdida, se encuentra la habitación de la criada. Sin indicación de su acceso, la considerablemente sombría sección izquierda del apartamento se reserva a las funciones del trabajo de Augusta y el doctor y del sexo. El espacio primigenio de origen del artista, el bebé que está por llegar y que 25 años después creará esta imagen de su hogar familiar solo como parte de un vasto proyecto que he denominado un teatro de la memoria. Desde la evidencia externa sabemos que este apartamento en Bielenstraße número 15, situado en Charlottenburg, el distrito de moda del oeste de Berlín, visto desde la perspectiva que el cine denomina una toma desde una grúa, estaba bella y creativamente decorado con una colección de alfombras persas, pinturas barrocas que eran posesiones preciadas del doctor, con muchos libros de reciente publicación. Quizá el de Meyer Graefe sobre Van Gogh, una posible fuente de los girasoles y las botas que aparecerán en la obra posterior. Y con un piano soberbio desde el que más adelante saldrán bellos sonidos que acompañarán a una profunda y resonante altosoprano que, después de 1930, tomará el lugar de la primera mujer musical, Francisca, que cantaba el lamento cargado de patetismo de Bach, Bist du bei mir. Encuentros en el Museo Feminista Virtual de Griselda Pollock.